Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. Capítulo 37. Libertad artificial. Hola, hola a todos los soñadores, los que van escuchando en estas olas las historias de la mariposa, pirata, viajera. Una mariposa que sí, va a migrar otra vez y muy, muy, muy pronto. Me esperen por allá. Voy a regresar a México y voy a regresar a abrazarme a todos ustedes los que van escuchando esas historias. Me siento muy feliz y al mismo tiempo tengo este miedo que la adrenalina te da antes de un viaje. Cuando ya es demasiado tarde para empezar cualquier cosa y demasiado temprano para empezar a hacer la mochila, para empezar a cerrar la casa, para empezar a despedirme. Cosa que no voy a hacer porque ya lo declaré a mis amigos y amigas de aquí que no quiero ninguna fiesta. No quiero una fiesta en donde digan adiós, nos vemos, porque no me gusta. Porque al final ellos hacen fiesta y yo no voy. Ya me conozco. Chido, ¿no? Pues yo chambeando, ya sabes, yo no tomo, ando relax. Ponte borracha, eso sí, ¿eh? A mi salud. Un abrazo. ¿Qué tiempo falta para que vengas? Ya ni me acuerdo, coméntame. Para que hagamos un pescadito ahí con la banda. Cuídate, carnalita. En este capítulo de los viajes de la mariposa, quiero hablar de libertad. Porque entonces, al final, lo que más deseo siempre es encontrarme con rebeldes, con aquellos que siguen fieles a la idea de libertad. Pero, ¿habrá un futuro para todo lo demás? O tal vez será el mismo futuro de los peces dorados que viven en las fuentes o de los gatos encerrados toda su vida en los cuartos con aire acondicionados o de estas lagartijas que han perdido la cola. ¿Quién sabe? Por ahora no existe ningún futuro. Digeridos por el sistema y luego contados por las redes sociales y ChatGPT. Nos volvimos historias recicladas, versiones pulidas de nosotros mismos. Publicamos fragmentos del alma, cuidadosamente filtrados hasta olvidar cuál era la versión real de nosotros. Vivimos en estas ciudades que están llenas de luces que nunca se apagan. Pero cada vez hay menos miradas que se cruzan. Hablamos de cambio, sí, pero el cambio se vende por entregas en cómodas suscripciones mensuales. Y mientras tanto, los rebeldes, los que podemos definir los verdaderos rebeldes, siguen caminando por los márgenes, buscando lugares donde aún se pueda respirar sin pedir permiso. A veces me imagino que los rebeldes ya están aquí y son los que me van escuchando en estas olas. Solo que se esconden a plena vista, no llevan banderas, ni gritan consignas, pero conservan una mirada que no se deja domesticar. Yo los veo a los rebeldes, mirando por las ventanas cuando viajan en los autobuses con los auriculares desenchufados. Lo veo ahí en los cafés, escribiendo o dibujando en las servilletas o leyendo libros que ya nadie recuerda. También estos rebeldes, seguro, sienten la fatiga, la tentación de rendirse, pero guarda en el pecho una chispa antigua, una rebelión de fuego lento. Quizá que el futuro empiece con ellos, con los que no buscan likes, sino sentido, con los que no confunden movimiento con avance. Porque, tal vez, la libertad no sea escapar del sistema, sino recordar que el alma no puede medirse en métricas. Y mientras tanto, el mundo sigue girando cada vez más rápido, como si tuviera miedo de mirar hacia adentro. Pero, entre las grietas de los establecidos, crecen semillas de algo que aún no tiene nombre. E quizás un día, sin anuncio ni ruido, volveremos a mirarnos a los ojos. Será en una esquina cualquiera, bajo una luz cansada, y sabremos, sin palabras, que algo en nosotros aún se niega a extinguirse. Entonces el aire olerá a comienzo, aunque el mundo siga repitiendo su final. Y comprenderemos que la libertad no era una meta, sino una forma de andar descalzos sobre el tiempo, de seguir cantando, incluso cuando nadie escucha. Porque ya saben que mientras hayan quien sueñe, quien desobedezca con ternura, quien abrace sin miedo al vacío, el futuro, este animale herido, seguirá respirando, en silencio, esperando su momento para volver. Espero que este pequeño cuento te gustó. Es un experimento que estoy haciendo. Creo que lo podemos llamar con este proyecto que tengo de Cúpido clandestino. Y quien lo va a buscar por allá en las redes sociales va a entender. Ahora tengo que saludarte. Porque ya se acaba mi tiempo, ya se acaba mi tiempo en este país. Y quién sabe, el próximo audio desde adónde lo voy a grabar. Los abrazo fuerte, un saludo a Julieta Massona y hasta la próxima. Strings hung low, they murmur her name. A silhouette flickers in the candle's flame. Her laugh, it lingers like a song in the breeze. Oh, her shadow in the rain drives me wild, drives me insane, insane. She's the thunder in my veins. I trace her out in the autumn mist. A memory that time can't resist. Her eyes, the secret the stars once kissed. And every step I take, every road I stray, leads me back to her yesterday. Oh, her shadow in the rain drives me wild, drives me insane, insane. She's the thunder in my veins. I trace her outline in the autumn mist. A memory that time can't resist. Her eyes, a secret the stars once kissed. And every step I take, every road I stray, leads me back to her yesterday. Oh, her shadow in the rain drives me wild, drives me insane, insane. She's the thunder in my veins. She's the whisper the night won't tell, the silent echo in the church bell, the heartbeat under my fragile shell.